Don Freddy Botía, ¿de qué barrio nos llama? Buenos días. ¿De qué barrio, don Freddy? Del barrio Las Villas. Las Villas, lo escucha el alcalde. Alcalde, muy buenos días, quiero saludarlo. Yo soy habitante del municipio de Soacha desde hace 41 años. Nosotros hemos visto en los últimos años el abandono total de nuestro municipio, el desgobierno que reina en las calles, la inseguridad, la falta de obras, la falta de intervención, la mano de autoridad de un gobierno, de una autoridad civil. Yo quiero preguntarle por qué apenas cuando ya va a terminar su gobierno, cuando los demás candidatos están en campañas políticas, es que empezamos a ver la maquinaria desfilar por todas las calles del municipio. ¿Por qué hasta ahora es que vemos implementar un programa de política de la mujer? ¿Por qué cuando salen otros candidatos como el señor Juan Carlos Aldarriaga a contarnos que tienen su programa de gobierno una implementación de un toque de queda para menores y con una política de mujer con la que se ha identificado desde hace ya varios meses el doctor Juan Carlos de Mocón, el gobierno municipal implementa hasta ahora parte del programa de gobierno de Saldarriaga? ¿Por qué no lo hizo desde el principio del gobierno si era su real voluntad? ¿Por qué no lo hizo desde antes? ¿Por qué apenas cuando ya va a terminar su gobierno es que implementa estos programas o que empiezan a mover la maquinaria y las obras en el municipio de Soacha? Bueno, Freddy, muchas gracias, un cordial saludo. Le quiero decir que tal vez usted me escuchó hace unos minutos cuando le decía que todo lo que uno haga en la administración tiene que reposar en un plan de desarrollo. En el Plan Municipal de Desarrollo que fue aprobado por el Consejo en el año 2012, lo invito, por favor, para que lo revise, lo puede consultar en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha y se da cuenta de nuestros ejes programáticos en cuanto a inversión en infraestructura y en cuanto a inversión humana en todos los programas de desarrollo social. Ahí usted va a encontrar que, por ejemplo, las políticas públicas hacen parte de nuestro programa de gobierno. Las políticas públicas, que justamente la política pública de la mujer fue devuelto por el Consejo Municipal en dos oportunidades anteriores. En dos oportunidades. A veces es que no conocemos los antecedentes y por eso nos atrevemos a decir cosas imprecisas. Pero no es nuevo, no es la administración municipal un tema nuevo. Más bien yo creería que hay campañas que se basan de los programas que nosotros estamos adelantando para fortalecerse, y eso pues también es lógico y es normal. Pero la política pública de la mujer en el año 2012 fue devuelto por el Consejo, en el año 2013 fue devuelto por el Consejo. Toda la construcción colectiva con la comunidad, las mesas, los talleres, todo el trabajo se ha perfeccionado de manera que ya hoy ya está las cuatro políticas públicas listas en el Consejo Municipal después de un estudio muy juicioso y de aceptar y de acatar las observaciones que los diferentes actores le han propuesto a los proyectos. Entonces, ahí está, igualmente el toque de queda. El toque de queda lo propusimos en campaña, lo iniciamos en el 2012. Se me vino medio mundo encima por el tema de los derechos y el tema del respeto de la juventud. Nos tocó fortalecer, nos tocó hacer todo un aparato, hacer una contratación de un operador, sincronizar con todas las autoridades que tienen que ver con el tema, como son Policía Infancia y Adolescencia, como son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como es las comisarías de familia, todos engranados, Secretaría de Gobierno. ¿Para qué? Para que pudiéramos echar a andar un tema que siempre lo he propuesto, que siempre lo he propuesto. Esto no es, digamos, idea exclusiva de nadie, es un tema que la ciudad necesita, que nosotros pusimos un punto muy alto porque inclusive en Bogotá ya están haciendo las respectivas encuestas para ver si se debería implementar allá. ¿Modelo de dónde? Pues el modelo que nosotros hemos perfeccionado para el cuidado y protección de nuestros menores de edad. Entonces, no es, digamos, como usted lo ha planteado, de que cojamos de algunas campañas elementos para repetirlas, porque lo nuestro está con 4 años de antigüedad, de anterioridad, plasmado en un documento público. Ahora, le quiero decir que nosotros recibimos el municipio de Soacha con 13 cuadrantes de policía. Hoy tenemos 49. Hoy además tenemos una unidad permanente de justicia, donde estamos llevando más o menos entre 40 y 60 personas entre semana, cada día, y los fines de semana esta cifra se eleva a 120, 150, 160. Entonces, hemos hecho una gran inversión en seguridad. Hoy tenemos casi 300 cámaras instaladas de seguridad. Hoy tenemos una inversión que desde recursos municipales son aproximadamente 9,000 millones, pero por gestión ante los ministerios, ante las entidades que les corresponde la seguridad del país, esa cifra se ha incrementado a más de 24,000 millones de pesos. Gestión, nosotros aportamos casi 9,000 y el resto lo hemos logrado con gestión ante el gobierno nacional. Por eso el presidente de la República ha venido tantas veces a Soacha. Por eso nuestro gran compromiso y motivo de orgullo para los soachunos es que se habla de SWAP, el aplicativo móvil de seguridad, que por supuesto no es perfecto, pero que en la medida que lo utilicemos, lo perfeccionemos, el gobierno nacional nos ayude, se convertirá en la tendencia nacional. Entonces hoy, desgobierno, falta de gobernabilidad, en ningún momento, y podemos hacer el ejercicio. Miremos hacia el pasado entonces, las crisis administrativas gubernativas que hubo, una alcaldía con cuatro o cinco alcaldes del gobierno anterior. Sí, claro, estuvo el doctor Ernesto, después pasó el doctor Claudio, después pasó el doctor Mario Ballén, después pasó el doctor Iván Moreno y volvió el doctor Ernesto. 5 alcaldes en 4 años. Exacto, y en el gobierno inmediatamente anterior tuvimos por lo menos 2. Y en el gobierno anterior tuvimos sancionado al alcalde. Y en el gobierno anterior destituido. En fin, aquí es la primera vez que al municipio de Soacha se le reconoce precisamente por eso, por su gobernabilidad. Y en el tema de la autoridad, seguimos insistiendo al gobierno nacional, a la Policía Nacional, nos ayude para que logremos en el Plan Municipal de Desarrollo, invito una vez más a que lo conozcan, están planteado que el municipio de Soacha debería tener 80 cuadrantes. Hoy vamos en 49. Ojalá en próximos días, ojalá, porque lo he solicitado varias veces, podamos llegar a 70 y de esta manera tener más seguridad en las calles. Hoy les puedo decir con absoluta tranquilidad que el estudio de seguridad que me llegó a mis manos hace pocos días de la gran encuesta de seguridad arroja los siguientes datos. Hace un año, en el septiembre del 2014, 88 de cada 100 personas se sentían inseguras. 88 de cada 100. Hoy, esa cifra ha disminuido a 73 de cada 100. O sea, son 15 personas que pasaron de sentirse inseguras a sentirse más seguras. Esa es la percepción ciudadana por todo lo que estamos implementando. Y estamos seguros que en lo que queda del año vamos a pasar momentos más tranquilos, porque la implementación de el toque de queda que este fin de semana me arroja unos datos muy interesantes. Más de 66 jóvenes, entre niñas y niños, que fueron protegidos por el Estado, que fueron devueltos a sus familias y que empieza uno a percibir una dinámica muy interesante para el mejoramiento de la seguridad. Y segundo, que en los próximos días también implementaré un programa que me comprometí en las jornadas del alcalde en su barrio, que era el tema de la seguridad, puesto que el 76% de los aportes fueron en ese aspecto de seguridad. Vamos a tener unas carpas, 50, acompañadas de los jóvenes auxiliares, bachilleres y profesionales de la Policía Nacional, con respectivas medios de comunicación, avanteles, radios, y que van a estar cerca de las casas, 50 puntos de la ciudad. En muy pocos días vamos a hacer el gran lanzamiento para que toda la comunidad nos acompañe y sea centros de asistencia inmediato. O sea, alcalde, que antes había más, o sea, si 70, que sigue siendo una cifra muy alta, 74 sí. De los que habitamos Soacha nos sentimos inseguros, pero yo diría que es muy alta, demasiado alta, pero o sea que llegó a un punto casi ya incontrolable, que más de 90 personas o que casi toda la mayoría nos sentíamos inseguros. Casi 100%. El año pasado 88 de cada 100. Dios, muy alto. Muy alto. Y estas son cifras que yo no me ponía a inventar aquí, ni más faltaba. Más oyentes a esta hora de la mañana aquí en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Doña Olga Hurtado, ¿de qué barrio nos está llamando? Buenos días, hablo aquí del barrio El Altico. El Altico, doña Olga, la escucha el alcalde. Buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, Olga. Señor alcalde, lo que pasa es que yo estuve hablando con usted, o estuvimos hablando aquí en la comunidad del Bajo del Altico, para cuando ustedes estaban haciendo aquí la vía de la escuela del Altico de aquí sobre el Divino Niño. Sí. Usted estuvo aquí y yo le mostré unos árboles que estaban sobre la sobre unas casas y sobre el predio de Carlos Bello. Usted quedó de que apenas se terminara esa obra venía o hacia la poda o hacia la tala de árboles, quedó de mandar a bomberos. Nunca llegó eso aquí. Y esos árboles cada día están más peligrosos. Y están sobre los postes de la luz y teléfonos, sobre todas las cuerdas y sobre encima de las casas, que es un peligro que ese árbol está. O sea, todos los árboles están un peligro sobre estas casas. Y usted nos prometió que nos iba a ayudar con eso y no ha hecho nada al respecto. Y otra cosita, también el reductor de velocidad para la escuela, porque es que desde que está esa vía, esos carros, ayer hubo un accidente aquí de una moto. Esos señores se cayeron, hubo un accidente, los dos señores llegaron al hospital y faltaban los reductores ahí de la escuela. Están corriendo peligro los niños. Entonces, pues eso era lo que yo le iba a pedir a usted, a ver cómo nos solucionaba esas dos cosas. Bueno, doña Olga, muchas gracias. Sí, lo recuerdo perfectamente, los vi, los árboles, y qué bueno que... Y qué bueno que se mencione, pues, que en el marco de la inauguración de obras públicas de beneficio para la comunidad, pues está el contacto directo con la comunidad, que aprovechamos esos espacios para, digamos, evidenciar otros problemitas como este que usted claramente me expresa. Yo le pido a la administración municipal que me está escuchando en este momento que adelantemos con bomberos esa visita hoy mismo. Hoy mismo, y que avancemos con la poda de esos árboles y con infraestructura gestionemos con los contratistas de esta obra, pues un reductor de velocidad frente a la Escuela Panamericana. Doña Olga, cuente que de aquí al viernes estará usted visitada, ojalá por el interno me pueda mandar un mensaje. Igual le pido por favor que anote este número, 310-696-2315, que es mi número celular, y me ponga un mensajito de texto y me lo recuerde. Muchas gracias. Venga, alcalde, yo le tengo una pregunta. ¿Cómo hacer para que no se olvide estos temas? Es que mire que yo me lo imagino, no lo quiero hacer, pero me lo imagino. Salgo a un barrio, un resto de gente me aborda, me dice, oiga, alcalde, que el árbol, que el reductor, que el muro, que el patio, que el parque, que el salón comunal... Seguramente usted apunta unas cosas, pero eso lo hace en la mañana, y en la mañana ha visitado tres o cuatro barrios y seguramente se le escapan las cosas. De pronto, ¿cómo hace para que esto no se escape? Porque son cosas pequeñas, rápidas, llamar bomberos, por ejemplo, evalúen, miren, hay que pedir un permiso en vía ambiental para tumbar el árbol, pídase rápido, hay que hacer una reposición del árbol, pues hágase. ¿Cómo hace para que eso no se olvide? Lo que pasa, ¿no será que ahí donde están los pequeños detalles que la gente dice, el alcalde me abandonó? Sí, seguramente. El mecanismo para hacerlo es oficial, porque hay que escribir, hay que hacer la solicitud. Yo de pronto no se lo dije a doña Olga, pero lo que suelo decirle a las personas es, oficieme, por favor, oficieme, con eso usted tiene el radicado, queda el antecedente, y cuénteme para que yo le haga el seguimiento. De pronto, pues sí, tiene la razón. Este día había más de 300 personas en esta importante obra. Hicimos una caminata por todo el sector y a partir de ahí hay muchas solicitudes verbales que pueda que se pasen. Entonces, el mecanismo, y aprovechemos para los que nos están escuchando, es escribir. Y les repito, si ustedes me escriben y me hacen seguimiento por el celular, que vuelvo a repetir, 310-696-2315, y me ponen un mensajito de texto o un WhatsApp, yo me puedo demorar unas horas, le puedo contestar a la madrugada o en la noche o al otro día. Me consta. Pero alguna cosa hacemos, eso sí, con toda claridad se los digo. No contesto llamadas telefónicas, así que no van a insistir, porque esto me quita mucho tiempo, pero cuando tenga disponibilidad de escribir y de responder, ahí estamos. Me consta. Sí responde, a veces a la madrugada. Pensé que estaba dañado su celular, pero veo que tiene esa mala costumbre. Oyentes a esta hora de la mañana que llaman a Periodismo Público Radio. 8:48. Don Alberto Bernal, ¿usted de qué barrio nos está llamando? Carlito, muy buenos días. Habla Alberto Bernal, acá del barrio Nogal, comunado. El Nogal, lo escucha el alcalde, don Alberto. Doctor Juan Carlos, muy buenos días para usted. Muy buenos días, Alberto. Doctor, yo tengo tres inquietudes que prácticamente pues ya me está aburriendo a cargo de Soacha. Llevo 32 años viviendo acá y pues ya me provoca como salir corriendo para Bogotá, porque verdad ya esto ya no me está gustando. Es lo siguiente, acá en el barrio Nogal, yo he pedido una cámara La presidenta Nubia Aguirre también ha pedido una cámara y pues ella dice que no hay cámaras, que no hay qué, pero pues la verdad sí nos haría falta una cámara o una carpa de la que usted acaba de mencionar, con así sea con unos 4 auxiliares, pues para evitar que los malandros hagan de las suyas, porque prácticamente están atracando la gente que viene de Transmilenio a las 5, 6, 7 de la noche, y no solamente a esa hora, sino en el transcurso del día, desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche. Entonces pues prácticamente esto ya se nos está saliendo de las manos. Eso por un lado. Por otro lado, pues también lo de la ciclovía. La ciclovía es un deporte que es el único medio con que cuenta Soacha, ya que no hay parque, no hay ni diversión, y pues está muy insegura. No sé si necesitamos apoyo de la policía, bachilleres, de tránsito, porque inclusive el lunes trataron de agredir a un guardián ahí de la ciclovía, y pues todo el mundo le tocó meterse a apoyar al guardián, porque imagínese, era una guardiana ahí, imagínate, iba a coger un motociclista y no de qué. Aparte de eso, como que hubo varios accidentes con funcionarios de la ciclovía. Entonces pues no sé si Tránsito de Cundinamarca los va a apoyar a ellos, porque imagínate, ya ellos no pueden, prácticamente están desprotegidos ellos, los guardianes, y pues más seguridad para la ciclovía, porque hay mucho vicioso, mucho malandro también. Y pues no, desearle mucho éxito, alcalde, pues muchas gracias por lo que hizo por Soacha. Y pues otra cosita, alcalde, ese paradero que está funcionando ahí sobre la estación de integración de San Mateo, ¿lo piensa quitar? O porque es que ellos están ocupando casi toda la paralela y forman mucho trancón en horas de la tarde y a mediodía. Muchísimas gracias, alcalde. No, a usted, Alberto, muchas gracias. Bueno, mire, en cuanto a la solicitud de cámaras, hemos dispuesto que 42 cámaras de la última inversión en tecnología ya las tenemos en Soacha. Hemos priorizado los sectores donde tantas solicitudes nos han hecho. Entiendo que para el barrio El Nogal hay una cámara dispuesta, entonces hablaré con el secretario de gobierno, con Nubia, presidenta de la Junta. Por favor, recuérdamelo también por escrito en el mensaje, que lo solemos hacer frecuentemente. El tema de las carpas está priorizado para poner una carpa en todos los puentes en ambos lados, ¿sí? Porque ese es un gran sitio de congestión, de vendedores ambulantes, de inseguridad. Entonces, a lado y lado habrá una carpa de estas que les he mencionado en todos los puentes peatonales que tenemos sobre la autopista sur, para mejoramiento de la ciudad, de la seguridad. Entonces ahí usted tendrá la respuesta al segundo punto. Y en el tercero, de la ciclovía, pues tenemos que fortalecerlo. Hoy en día se está llevando a cabo el proceso licitatorio para la adjudicación de un operador en la figura de concesión para la movilidad de Soacha. Contrataremos a partir del 1 de noviembre policía de tránsito directamente la administración municipal, en el marco de sus funciones como Secretaría de Movilidad propia. Hasta la fecha hemos dependido de la Gobernación de Cundinamarca, y esos problemas engorrosos que no puedo solucionar yo porque depende de otra autoridad, pues ya estamos cercanos a resolverlos. Hablaré entonces, de todas maneras seguimos pidiendo el apoyo a Tránsito de Cundinamarca, porque es su deber, y el fortalecimiento de la ciclovía, que a propósito quiero decir que con la vía paralela, que es una vía nueva, que nadie puede decir que yo me he copiado de ninguna idea, porque es una obra que a la ciudad transformó completamente, 16 mil millones de pesos, ha permitido que desde el origen de Soacha, que es la despensa, hasta el sector del cruce de Canoas, allá en la vía Indumil, en la vía Mosquera, pues es la cuarta ciclovía más importante del país. Inclusive se me ha propuesto por algunos sectores que la acabe, y eso es así de claro, imposible. Al contrario, tenemos es que fortalecerla y acompañar de policía a los guardianes. Bueno, yo aquí, antes de ir con más oyentes, me mandaron un mensaje, debe ser a la primera pregunta que hizo don Jesús Penagos. Usted respondía, alcalde, que las que pidan la licencia en las curadurías. Él me está diciendo, debe ser él seguramente, que las curadurías están negando las licencias, que ellos ya van y le dicen que no le van a tramitar licencias antiguas a esas construcciones. Lo que pasa es que tienen que anexar una cantidad de documentación que les permita tener la tranquilidad para la aprobación, y eso es básicamente reforzamiento estructural, porque hoy en día ya la norma ha cambiado al respecto y tenemos que actualizarlo. Entonces un curador no puede reconocer construcciones sin que se garantice que se actualiza la norma de construcción. Más oyentes a esta hora de la mañana aquí en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don Martín Moreno, ¿de qué barrio es usted? Tenga muy buen día. ¿Ciudad Verde? De Ciudad Verde, sí señor. Don Martín, ¿cómo? Martín Botero. Montero. Ah, Montero. Sí, señor. Es que me escriben aquí mal el nombre, don Martín. Bueno, don Martín, ¿cómo está? Bueno, nos encontramos aquí en Ciudad Verde, sí, señor. Don Martín, prensa online, ¿no? Sí, señor. Prensa Ciudad Verde, Soacha. Sí, qué bueno. Estamos haciendo ya casi que un enlace diario. Más adelante lo vamos a estar contactando para que sea más permanente todos esos enlaces diarios. Don Martín, lo escucha el alcalde Juan Carlos de Mocón. Bueno, buenos días, doctor Juan Carlos de Mocón. Don Martín, buenos días. Doctor, bueno, tengo tres inquietudes. Mire, tema de respecto a las carpas, que acaba de hablar del tema de seguridad. Doctor, qué bueno sería contar con esas carpas aquí en Ciudad Verde, teniendo en cuenta de que Ciudad Verde cuenta con un CAI, tenemos un CAI. Pero, doctor Nemocón, yo lo invito a usted y a su equipo, o al equipo de la policía, acá el comandante de la policía, que se den una vueltica a lo que es un sábado y un domingo en horas de las 5, 6, 7 de la tarde por el tema de los parques, Parque Logroño, Parque Bogotá, las esquinas de las ventas ambulantes, porque esto es tenaz, doctor Juan Carlos Nemocón. Esto se nos está saliendo de las manos, el tema de las ventas ambulantes y el tema de la delincuencia juvenil y el tema del consumo y microtráfico de drogas. Esto se nos está saliendo de las manos. El día domingo fue algo impresionante acá, la gente aterrorizada de ver en un parque 10 y 15 parches, como lo llaman los jóvenes hoy en día. De cada parche era de 10 y de 7, de 8 personas consumiendo vicio al aire libre y sin nadie que les pusiera el debido control. Eso por un lado, don Juan Carlos Nemocón. Por el segundo lado, vemos con preocupación, doctor Juan Carlos, que en una visita que usted nos hizo aquí a Ciudad Verde con el secretario de gobierno, con el secretario de Educación, perdón, en el Minuto de Dios, hablando sobre el tema del colegio Chiloé, pues habíamos comprometido y había estado la comunidad, estaba yo incluso, en donde nos comprometíamos con el señor secretario de Educación a que el colegio Chiloé tuviera una prioridad para el tema de las matrículas de Ciudad Verde de la población de aquí, teniendo en cuenta la cantidad de población que tenemos nosotros. Pero realmente vemos que pues ese compromiso que se adquirió ese día en esta reunión no ha tenido eco, porque no vemos que tengan como el plan B, como la estrategia para que realmente se cerciore, se verifique que la población, no estamos excluyendo, y quiero que esto sí quede muy claro, no estamos excluyendo a la demás población estudiantil, pero sí que tenga una preferencia, digámoslo, Ciudad Verde, teniendo en cuenta la cantidad de población, y que no contamos sino con el colegio La Despensa nomás, que es el colegio municipal, para esta cantidad de población. Entonces, sí, teniendo en cuenta, le solicitamos con respeto, señor Juan Carlos Nemocón, de que te mire la estrategia que se había hablado ese día, que era solicitarle a los padres que van a matricular a sus hijos una constancia de residencia de parte de la administración del conjunto, para saber si realmente estos jóvenes sí cuentan con esos cupos de aquí, es de Ciudad Verde. Listo, don Martín. ¿Listo? Bueno. Estas son las dos inquietudes, y pues realmente les agradezco y muchísimas gracias, y a usted, Carlos, y a su equipo. A usted, don Martín, un abrazo, que esté muy bien, un abrazo a Ciudad Verde y a todo lo que es Prensa Online. Bueno. Don Martín, gracias. Bueno, primero que todo le quiero decir que es justamente el modelo fortalecido de seguridad de Soacha, el fortalecido, el capítulo más importante tiene que ver con Ciudad Verde. Cuando yo hablaba de la cofinanciación de todos estos materiales de seguridad, de estos elementos, de cámaras, de motos, de diferentes índoles, pero todo dirigido a la seguridad, es justamente Ciudad Verde quien tiene el mayor protagonismo por lo siguiente. Hicimos un convenio con los privados, o sea, con los desarrolladores de Ciudad Verde, Amarillo, para que ellos pusieran una importante suma de dinero para la construcción de la estación de policía. Va con una estación de policía de 49 uniformados Ciudad Verde. Vamos a tener 30 cámaras de vigilancia por todas las vías, o sea, eso prácticamente cubre el 100% de este sector. Todas estas enlazadas al centro de monitoreo del comando de policía y con el fortalecimiento de la estructura de seguridad por cuadrantes. Esto es un tema que lo hemos gestionado con el Ministerio del Interior, con acompañamiento económico de los privados, y que estamos en la fase final ya de implementarlo, de que nos lleguen los elementos para implementarlo en el territorio. Así que a partir de ahí tenemos que fortalecer la estrategia con los jóvenes. Esto que usted me acaba de decir, que he tomado tanta nota de los jóvenes consumidores, pues tenemos que ya con el operador de protección de los menores que tenemos en Soacha, con los cuales implementamos el toque de queda, pues tenemos que ir a trabajar en los parques, ya no en la noche, en toque de queda, sino en el día, evitando que estos combos de 7, 8, 10 personas, como usted lo dice, pues alteren el orden público, y ponerlos en buen recaudo de la autoridad competente de los menores para un tema de protección, y lo que haya necesario hacer, implementar, digamos, temas de programas anticonsumo, que prevengan el consumo de sustancias, que también lo tenemos implementados aquí desde la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces será una instrucción que daré ahora que llegan todo este fortalecimiento de la seguridad en Ciudad Verde. Y frente al colegio, pues no ha sucedido por una sencilla razón. No hemos llegado a esa fase que la comunidad me solicitaba, es porque no estamos en cronograma de matrículas. Es por eso, porque no estamos en cronograma de matrículas. Hemos diseñado con el secretario una estrategia para darle prioridad a los habitantes, que los colegios queden cerca de los hogares de los niños, para que no tengan que desplazarse largas distancias. Y con este colegio, con una capacidad de 1.400 alumnos por jornada, o sea 2.800, pues vamos a tener la posibilidad de atender a los niños de Ciudad Verde. Esté tranquilo, que será el colegio, aunque público sí, será prioritario para los alumnos del sector de Ciudad Verde. 9:02, vamos con un oyente más que está aquí con nosotros en Periodismo Público Radio 92. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 9:02. Don Jorge Briceño, ¿de qué barrio nos está llamando? Buenos días, gracias. Yo les llamo desde el barrio San Luis. San Luis. Lo escucha el alcalde, don Jorge. Bueno, buenos días para el señor alcalde. Primero que todo, pues yo quisiera comentarles que pues yo soy un habitante de Soacha, soy soachuno. Siempre he tenido los momentos, pues, que se puede criticar al gobierno, se ha criticado cuando se le debe exaltar por alguna obra, lo he hecho. No pertenezco a ninguna corriente ni partido político, pero sí me tiene preocupado una situación. Pues yo todavía no he definido mi voto para las próximas elecciones, simplemente estoy escuchando a los candidatos. Me preocupa que yo tengo pues familiares y amigos acá del centro que trabajan en la alcaldía de Soacha, y me preocupa enterarme que a todos los que tienen contrato o que tienen empleo con la alcaldía municipal están siendo presionados, están siendo amenazados o constreñidos por el mismo gobierno, según ellos, para que voten por el señor Eliazar. O sea, yo le pregunto al alcalde, ¿cuál es su posición en cuanto a estas denuncias que son vox populi en la alcaldía, en los pasillos y en el municipio de Soacha? ¿Acaso Eleazar es el candidato oficial de la alcaldía de Soacha? ¿Y por qué a los empleados los los amenazan y los presionan de esta manera para que tengan que votar por dicho candidato y llevar más personas y hacer campaña, y les entregan afiches y publicidad en la misma alcaldía. Cuéntenos, señor alcalde. Don Jorge, muy buenos días. Pues mire, no puede ser desde ningún punto de vista que una administración municipal se preste para hacerle campaña absolutamente a nadie, a ningún candidato. En ese orden de ideas le quiero decir que no es directriz del alcalde y de su equipo de gobierno que haya una instrucción para que esto suceda. Hoy es muy fácil hacer las denuncias. Yo le pido a las personas que les han amedrantado, que les han dicho alguna fijación que le ha constreñido su tema electoral, les pido que se acerquen a la unidad de redacción inmediata en el tema electoral, que está presidido por la Fiscalía, porque inmediatamente se toman decisiones que no permitan que esto pase. Esto tiene que ser, el tema electoral tiene que ser de conciencia, del interior de las personas, por quien tengan su afinidad. De ninguna manera tenemos la administración municipal un candidato a apoyar. Venga, bueno, después hablamos del tema, ya venimos con más oyentes. Primero les quiero mandar estos mensajes de interés para todos ustedes, 9:05 de la mañana.